están cerrando la puerta. Sube, rápido. Recuerda, el picaporte no está con llave. Adiós. Esa perrita siempre me decía la perrita vos. Yo le decía, bueno, ten paciencia. Se lo ve como muy joven, muy. ¿Qué le hiciste maquillar? ¿Qué tiene? Sí, debe estar maquillado. Lo que no reconozco es ese lunar que tiene. ¿Por qué tiene el anillo con la Virgen María? ¿Eh? ¿Qué hace? Por... Escúchame, no, no puede ser. Hay algo que no estoy entendiendo. Llevo muchas cosas en la tumba. Mucha corona que dice, Ricardo, nunca te olvidaremos. Ricardo. Caro, Cecilia, preguntale. Preguntale a esta chica. ¿Qué es que le pregunto? No sé, boluda. ¿Es tu marido o no es tu marido? Déjame joder. Pero está raro así, no lo reconozco. Lo que pasa es que estuvo... Está muerto, no está raro, boluda. Arreglate un poco, tenés todo el rime corrido. Esa es una dibuja. No importa, amiga. Un poco de respeto, por favor. A vos te hablan. Un poco de respeto. Raúl. Sí, es Raúl. Se llama Raúl. ¿Qué dice esta mina? No sé, boludo. No sé. Raúl Ricardo, dice. La chica. Estoy nerviosa. Ricardo. Ricardito. ¿Dónde estás, Ricardito? Ricardo, volvé. Ricardito. ¿Escuchas a Ricardito? Cecilia. Cecilia, sos vos. Ricardito, vení por mí, Ricardito. Sí. Cecilia, ¿qué hago? Ricardo. ¿Qué hago en esta caja? Estás muerto, Ricardo. Cecilia, Ricardo. No me puedo mover. Se está muerto, boludo. Ricardo, muerto y cada una boludeces. Hay tres mujeres que disputan tu herencia. Tengo frío, Cecilia, tapame. Estoy de blanco, ¿por qué estoy de blanco? Ricardo, tenés que señalar a cuál de estas tres mujeres vas a dejar tu herencia. Ricardo, acordate de todo lo que vivimos, Ricardo. Si es la morocha gordita de la punta, Ricardo, mueve el bigote. Si es la rubia del medio, fruncí el ceño. Si es la mujer que llora al lado tuyo y te toma las manos, mordete el labio. Dios, estoy en el cielo. Dios, ¿sos vos? Yeah. Dios es mujer, no lo puedo creer. Vas a